Celebramos en este domingo 6 de agosto la fiesta de la transfiguración del Señor, coincidiendo con el domingo entonces, y escuchamos este relato del Evangelio de Mateo, donde Jesús, llevando a tres de sus discípulos a un monte elevado, se transfigura en presencia de ellos, y ellos tienen una visión. No hablen de esta visión, dice Jesús al bajar del cerro, hasta que el Hijo del Hombre no resucite de entre los muertos. Una visión no es tanto un ver ocular, como yo los miro a ustedes y ustedes a mí, es una visión que tiene que ver con una experiencia interior, una revelación interior. La primera lectura tomada del profeta Daniel, Daniel cuenta sus visiones nocturnas, y él ve a un anciano sentado en un trono con vestiduras resplandecientes, y ve a un hijo de hombre que desciende sobre las nubes y se presenta delante del trono de este anciano. En el caso del Evangelio, los discípulos tienen una visión que les permite ver en Jesús algo absolutamente inédito, único, extraordinario. Y ellos, que ya estaban acostumbrados a ver cosas extraordinarias junto a Jesús, pienso en la cantidad de milagros, curaciones, resucitaciones, sin embargo, esta experiencia es algo totalmente diferente a lo que ellos han visto ahí sí con sus propios ojos. Se trata de una visión, de una experiencia del misterio, de algo trascendente, de algo diferente. Por eso acontece en el monte, en la cumbre de una montaña, el lugar más lejano del suelo y más cercano al cielo. Se trata entonces de una experiencia profundamente religiosa, que como tal es una experiencia paradójica. Ustedes escucharon el relato como Pedro, que siente un enorme gozo de verlo a Jesús charlando con Moisés y Elías, le dice a Jesús que bien estamos acá, hagamos tres carpas, una para vos, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro está seducido, está totalmente fascinado con lo que ve y quiere establecerse en esa experiencia gozosa, tres carpas. Y sin embargo, después de escuchar la voz que desde la nube le dice, este es mi hijo muy querido, mi predilecto, escúchenlo, el texto dice que los discípulos se postran en el suelo, con el rostro en tierra, llenos de temor. Tanto que Jesús los tiene que tocar, levántense, no tengan miedo, les dice. Por tanto, se trata de una experiencia paradójica entre la fascinación y el temor. Es una experiencia del misterio. Allá a fines del siglo XVIII y principios del XIX, un célebre teólogo protestante, Rudolf Otto, que se dedicó a estudiar el fenómeno religioso, describía que la experiencia del misterio es una experiencia de algo fascinante y de algo tremendo. Como fascinante es atractiva, como tremenda provoca temor. Y por lo tanto, esta experiencia que integra la fascinación y el temor es la que vivieron ellos. No es una experiencia esotérica, sino de una trascendencia que no obstante está delante de ellos. ¿Cuál es la revelación que ellos tienen? La voz del Padre que revela a su Hijo como su Hijo muy amado. Por tanto, es una experiencia de un intenso amor que el Padre le revela al Hijo en la presencia de esos tres discípulos. La experiencia religiosa no es la de algo oscuro, o la de algo mágico, o la de algo raro, sino de algo muy intenso, supraintenso o intensivo. La experiencia de Dios es una experiencia de amor. Una supra experiencia de amor es una experiencia del misterio. Y por eso nosotros podríamos compararla con experiencias que ojalá la mayor parte, o si no todos los adultos que estamos acá presentes, alguna vez hayamos vivido simultáneamente la fascinación y el temor. ¿Frente a qué? A una experiencia intensísima de amor, el día que encontraste al amor de tu vida, que te enamoraste, no en el sentido de que te gustó una chica, un chico, y estabas un tiempito detrás de esa chica o de ese chico, no. Cuando el amor de tu vida entró en tu corazón y vos sentiste una enorme atracción, una enorme fascinación, y también un cierto temor, un temor porque cuando uno está enamorado siente que ya pierde el control, de que es el otro, el amado, el que tiene el control, y de que tu vida a partir de ese momento se desorganiza, se desestabiliza y entra en un registro totalmente diferente. Ya no sos más dueño de vos, sino en algún punto el control lo tiene el otro. Bueno, esta doble experiencia del intenso amor, de la fascinación, digamos, del enamoramiento inicial de una pareja, por caso, esta experiencia que integra la fascinación y el temor, es la que vivieron los discípulos frente a el Señor transfigurado. Si es una experiencia de intenso amor, claramente no se puede describir con un lenguaje racional, científico, y así no hay que interpretarla, leyendo a la letra el texto, sino se describe lo inefable con un lenguaje simbólico, como cuando se describe el intenso amor, la intensa belleza. ¿A través de qué lenguaje? Del lenguaje poético. El lenguaje poético es metafórico, es simbólico, porque no se puede describir con racionalidad la extrema belleza, el extremo amor. Así que los evangelistas narran esta experiencia contada por los tres apóstoles con un lenguaje simbólico y toman elementos de visiones del Antiguo Testamento. Ya dije una, ¿no? La vestidura resplandeciente como la luz que tiene Jesús, tomada de este libro de Daniel, la primera lectura de hoy, la nube como presencia de lo divino también, el Hijo del Hombre que desciende sobre una nube, dice el profeta Daniel, pero también de otro texto, quizás todavía más cercano a este otro, que es cuando en el libro del Éxodo se nos cuenta que Moisés sube al Sinaí y en la cumbre del Sinaí recibe la palabra fundante del Israel de Dios, que son los 10 mandamientos. Al recibir esos 10 mandamientos aparece la nube como signo de la presencia divina, el descenso de la gloria, el kadot hebreo, el peso de la presencia divina. Moisés baja con las tablas de la ley y su rostro es un rostro luminoso, tanto que los judíos que lo ven sienten que algo especial le pasó a este hombre. Y después de haberse encontrado misteriosamente con Dios y con habiendo recibido esa revelación, tienen que continuar el camino por el desierto y Moisés, impactado por esa experiencia, sintiéndose consolado porque Dios lo acompaña en esa travesía tan riesgosa, lo que hace es, se le ocurre generar como una especie de prolongación de esa misma experiencia de encuentro con Dios. ¿Y qué hace? Construye lo que se llama la carpa del encuentro. La carpa del encuentro, un lugar donde Moisés entraba, y como dice el mismo libro del Éxodo, cada vez que él entraba descendía la nube para señalar la presencia de Dios, y cada vez que salía Moisés, salía con el rostro resplandeciente. En el fondo, en el lugar más interior, más íntimo de la carpa, estaba la morada. La morada era como una especie de carpita más chiquita que albergaba lo más sagrado de todo, que era el arca de la alianza, el arca que era un mueble donde estaban las tablas de la ley. Al día de hoy, si alguno conoce y participó del culto de alguna sinagoga, en el altar de las sinagogas, ellos tienen, los judíos tienen como una especie de sagrario de plata, de oro, como diciendo, este es el lugar más importante de nuestro templo, y cuando lo abren sacan los rollos de la ley. Es algo así como nuestra capilla del Santísimo para ellos. Bueno, Moisés construyó eso y se encontraba, dice el libro del Éxodo, como un hombre se encuentra con su amigo, cara a cara. Y así entonces esa experiencia de intenso amor generaba en él una luminosidad que claramente venía de adentro hacia afuera. Bueno, ahí está entonces Jesús con su rostro resplandeciente, las vestiduras blancas como la luz, la nube que desciende. La gloria del Señor va a ser el mismo relato en Lucas, habla de la gloria, y Pedro sugiriendo hacer tres carpas. Todos símbolos para expresar una experiencia muy intensa que ellos vivieron. Pero es una experiencia claramente auténtica, no en el sentido de producida, no son efectos especiales. Algunos movimientos movimientos, no voy a decir cuáles, no voy a decir Emaús o Entretiempo o esos, son muchos movimientos, a veces generan efectos especiales, como sorpresas, como efectos sobrenaturales producidos en casa, ¿no? Para que la gente se impacte. Bueno, acá no hay ningún efecto especial. Esto es una experiencia que se genera porque Jesús aparece confirmado por el Padre como su Hijo muy amado, y entonces ellos son los que protagonizan y viven esto. Jesús les dice al bajar: de esto no hablen nada hasta que el Hijo del Hombre no resucite de entre los muertos. ¿Por qué no pueden decir nada de lo que vieron? Porque esa experiencia solo tiene valor como un como una simbólica anticipación de la luz de la resurrección, a la cual se llega por la oscuridad de la pasión, muerte de la Pascua. Por tanto, el valor de cualquier experiencia religiosa no son los efectos especiales, las sensaciones extraordinarias, etcétera, etcétera, sino lo auténticamente religioso es amar. Y amar significa entregarse, entregar la propia vida. Jesús entonces anticipará su resurrección en esta experiencia gozosa del monte, pero hay que interpretar esa vivencia a partir de la resurrección, que viene después de la muerte. Por eso los discípulos, en algún sentido, continuaban esta experiencia de encuentro con Dios, verdadera experiencia de encuentro con Dios, que es: nos encontramos con el Señor que entregó su vida y resucitó, y nosotros vamos a encontrarnos con Él para entregar nuestra vida y con Él resucitar. La prolongaban en la celebración de la fracción del pan, así lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Se reunían en las casas y hacían la fracción del pan, escuchando las Escrituras. La fracción del pan, lo saben, ¿no?, es la Eucaristía. Así que nosotros estamos en algún punto como siguiendo la herencia del pueblo judío en su carpa del encuentro, a la cual entraban para encontrarse con Dios. Nosotros tenemos nuestra propia carpa, que es esta. Venimos aquí a tener una experiencia totalmente diferente a las que tenemos fuera de este lugar. Fuera de este lugar, nuestra alma está en un registro afectivo, digamos, porque estamos con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, un registro más racional, profesional, el trabajo, ganar dinero, ahorrarlo, pagar las cuentas, hacer las compras, toda la logística de la casa, etcétera, etcétera. Y en esos dos registros, lo afectivo y lo racional o profesional, venimos acá para hacer una experiencia del todo diferente. Por supuesto, algo de afectivo hay también, de racionalidad también, pero aquí venimos a hacer la experiencia del misterio, para que nuestra alma se coloque en ese registro de contacto, digamos, con el Señor, en la fe, en la visión de fe. Porque cuando yo les muestro la Eucaristía diciendo que este es el Cordero de Dios o el Cuerpo de Cristo, ustedes me dicen amén. Eso es una visión. Por eso lo que para los hebreos era la morada dentro de la carpa del encuentro, dentro de nuestra carpa del encuentro, que es en nuestro templo, nuestra morada sería o es la capilla del Santísimo, ¿no?, el santo de los santos, el lugar más sagrado. Y ahí entonces podemos hacer esa experiencia también nosotros ante el misterio de la Eucaristía. Sacramento es la traducción, sacramentum, la palabra latina, es la traducción latina de mysterium, la palabra griega. Por tanto, estamos delante del misterio, en latín sacramentum, en castellano sacramento. Y el misterio es lo supraluminoso, no lo oscuro. No es que no lo veamos a Jesús porque no está, o porque está oscuro. No lo vemos porque está más allá del registro sensorial o sensitivo. Saca fotos, filmás, nunca va a salir. No porque no esté, sino porque está en esa dimensión que solamente la visión de la fe claramente fe enamorada, no fe conceptual de catecismo, sino una fe que se toma contacto con el amor allí presente, puede percibir. Y por eso entonces, delante de la Eucaristía, en la adoración, se hace la misma experiencia paradójica de atracción, de fascinación, es un misterio fascinante, y de temor frente a lo tremendo de esa presencia. Temor no en el sentido de miedito, sobre todo los adoradores que tienen el turno nocturno, ¿no?, a la noche, no es ese miedito, uy, a ver si hay alguien, ¿no? Es el temor de la incomodidad de que a los 15 minutos estás aburrida o aburrido, no sabes qué hacer y quieres irte, porque ese misterio nos trasciende de tal modo por todas partes que no lo podemos controlar, no lo podemos abarcar, y lo incontrolable nos provoca ese temor camuflado de ufa, qué aburrimiento, me quiero ir, etcétera. Sostener la presencia ante el misterio significará entonces hacernos cargo de nuestra incapacidad para abarcar el misterio, y entonces sostenerlo como un misterio fascinante y tremendo a la vez. Nunca el misterio va a ser degustable como un chocolate. Qué lindo lo que vivimos en el grupo, las velitas, las lucecitas, las trencitas, las cositas que a veces en los grupos y en las compartidas se genera. Esa degustación emocional no necesariamente es experiencia del misterio, sino el misterio es algo, insisto, que provoca esta doble reacción emocional de la fascinación y el temor. Bueno, a la salida de misa les vamos a entregar la carta que suelo escribir en la revista Alégrate, el editorial, que a partir de este mes decidimos pasarla, la revista, no imprimirla, sino pasarla a la web, está en la página ya de hace unas semanas. Pero como presumo, porque soy malo yo, pero presumo que no todo el mundo va a leer la revista Alégrate en la web, me parecía lindo transmitirles la carta editorial, que tiene que ver con la adoración permanente. Es decir, ¿qué significa hacer adoración permanente? Y entonces poder, bueno, se las van a entregar, llévensela, léanla, porque es una invitación, no solamente una información, sino una invitación a poder animarnos a subir al monte elevado con Jesús, es decir, a estar delante del misterio, a tener una experiencia en un registro muy distinto al cotidiano, que ya mencioné, afectivo, racional, profesional, un registro espiritual. Bueno, ojalá que podamos crecer en este carisma de la adoración permanente, y que lo que brote de allí sea lo que brotó del alto monte. ¿Qué pasó después? Jesús bajó de esa experiencia tan tremenda y bella a dar la vida, a entregar su vida. Así que cada vez que salgamos de la capilla de adoración, estemos dispuestos a amar, entregando lo mejor de nosotros mismos a los demás.